Seguimos acá con nuestra invitada. Bienvenida, le dijimos ya bienvenida, pero la verdad que estamos muy contentas de que nos visites. Y bueno, y queríamos empezar a tener un montón de conocimientos y de cosas. Nos pasa a muchas personas que hay un tanto término, tanta cosa nueva, ¿no? Para intentar explicar o no sé. En realidad quiero preguntarte a vos si para vos todo este tipo de términos que se utilizan en cuanto a la diversidad, en cuanto a la identidad de género, es como ponernos en un volvernos a catalogar en algo o no. Quiero saber eso primero. Quiero saber quién sos vos, que te presentes un poco. Bueno, me llamo Atenas, tengo 22 años, soy activista travesti. También en su tiempo también estuve militando otras disidencias sexuales, como es también el espectro asexual. También soy una persona con discapacidad y soy estudiante de teatro. Actualmente me encuentro desempleada y debido a eso, bueno, tuve que recurrir a gestionar mi trabajo, entonces estoy como ahí trabajando de la alimentación, estoy trabajando de manera autogestiva y también estoy como haciendo música y escándalo, así. Bien. Bien. Como nos gusta a nosotras, como pasó la canción de recién, bien Warrior, dicen que nos gusta hacer quilombo. Sí. Nos gusta esto. Y bueno, estamos muy contentas de que nos visites, Atenas, y de que podamos charlar de varios temas que estuvimos hablando fuera del aire, que queríamos hablar, explicar constantemente. Lo que tratamos de hacer a través de este programa es como de construirnos con los oyentes, tratar de hablar constantemente de muchas cosas que pasan constantemente. Digo, estoy como re con la palabra constantemente, digo, que pasan en la sociedad, que pasan desde lo político, desde lo económico, a analizarlo desde el feminismo, desde la óptica feminista, y bueno, tratamos como de bajarlo a cosas que podemos comprender todos. Y bueno, también queremos que intercambiemos, que nos puedan mandar dudas de algo que escucharon acá, de algo que van a escuchar y que quieran preguntarnos o que quieran agregar algo o contar alguna experiencia. Pueden escribirnos al 2613-06-8060, que es el WhatsApp de La Mosquitera. Y agregaría lo que dice Lali, que incluso nos cuesta constantemente lo en este proceso de despatriarcalización que vivimos cada una desde distintos lugares, agregarle el análisis del feminismo y disidencias. Y en esa búsqueda de eso queríamos dedicarle el programa de hoy al colectivo LGTBIQ y a sus más de 50 años de lucha. El viernes pasado fue el Día Internacional del Orgullo Gay y entonces, como para charlar un poquito de ese tema, la lucha empezó hace 50 años en un evento en Estados Unidos, donde una activista que ya era grande en esa edad, Rosa Parks, sí, que también se conocía con otro nombre, que era Marsha Johnson, ¿sí? Ella que ya venía hace años, cuando ella muere, que es después de ese enfrentamiento, ya era grande. Sí, en realidad ella estaba militando desde 1950, bueno, este tipo de militancia siempre estuvo, digamos, pero tuvo como su furor en esa época, en esa década, sobre todo en la del 60. En el 69, el 27 de junio del 69, se hace una manifestación muy grande, porque venían realmente oprimidas, ¿sí? Perseguidas y perseguidos, perseguides, en realidad. Y bueno, y ella fue como un ícono, una persona que estuvo muy presente ahí y terminó muerta en 1992. Apareció su cuerpo en el río Hudson y la policía lo dio como que había sido un suicidio, pero en realidad no fue un suicidio para nada. Y bueno, fue un acto más de lesbo-odio. Sí, exactamente. Él estaba hundido con un ladrillo, o sea, el cuerpo en el agua, y realmente los amigos, las amigas, no sabían y conocían, la conocían y sabían que jamás hubiese hecho eso. Sí, tenemos que recordar además que tenía varias cosas en contra. en contra de este tipo de gente, ¿no? Que era negra, que era trans y que en los últimos años, que era prostituta, y que y en los últimos años se había contagiado de SIDA, que eso fue como peor todavía. Y ella siguió su lucha. Su caso quedó tapado, quedó como si hubiese sido un homicidio, lo dejaron así. No se quiso volver a abrir la causa hasta que en 2012 recién se volvió a abrir la causa por toda una investigación que hizo una mujer que se puso a investigar, una trans, María López. Que siguió investigando y realmente no cerraba. Así que, bueno, se logró recién en el 2012 recién volver con esto. Así que, bueno, una historia de lucha de 50, de más de 50 años por esta compañera que todavía ni siquiera quiere justicia. El viernes pasado fue la marcha del orgullo gay y yo vi noticias y me enteré que en España, en Barcelona, policías lo golpearon a un travesti que estaba pasando, desfilando en la manifestación. No sé si lo reprimieron, lo dejaron, o sea que 50 años atrás estamos igual, estamos en la nada, no sabemos nada. Yo tampoco sé nada, entonces como tantos años de lucha vamos a hablar del tema, vamos a explicar. Entonces queremos saber si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, principalmente yo tenía que preguntarte porque mucha gente no comprende distintos conceptos, distintos términos, que es el género, confunden género con sexo, con identidad de género, ya, con sexualidad, ¿sí? Hacer un repasito de eso, como para que se entienda un poco. Ya, como perfecto, si estuviéramos en jardín de infantes, chiquititos, chiquititas, chiquititos. Bueno, yo para empezar quiero aclarar que no, esto no quiero que sea verticalista, sino quiero que sea una intercambio de información y socializar esta información, ¿no? Porque yo habito esta corporalidad significa que soy una persona que me las sé todas, ¿me entendés? Porque yo también soy guacha y hay cosas que todavía no las he pasado. Sí, perfecto. Hay como mucho desconocimiento y como que yo realmente opto por posicionarme frente a otras cosas. Y tengo una lucha y una historia bastante particular, por eso como que hay cosas que me las permito y hay cosas que no. Entonces, no sé, por ahí me preguntaban también qué significaba cis, qué significaba trans. Trans obviamente es una categoría que surge también por la necesidad de mencionar las corporalidades y porque lo que no se menciona no existe. Exacto, eso es por entonces, eso decía. Entonces, en base a eso también se creó la categoría cis, o sea, lingüísticamente hablando, sino las corporalidades cisgénero han existido desde el principio, del principio, del principio, del principio, del principio. Y las corporalidades trans también y travestis. Bueno, una persona cis es una persona que se identifica con lo que le asignaron al nacer. Es una persona que no es trans. No tiene para nada de malo ser cis. No tiene para nada de malo ser trans. Pero obviamente, yo como habito esta corporalidad, hay violencias que yo he pasado y hay cosas que no está buena reproducir porque muchas veces hablamos del patriarcado, hemos pasado a hablar a mencionar otras violencias, las lesbianas empezaron a visibilizar otro tipo de violencias y entonces hablábamos también del heteropatriarcado, entonces con las nuevas olas feministas y con los nuevos feminismos, y me gusta decir feminismos porque contemplo que no todas las corporalidades tenemos las mismas luchas y no todas las corporalidades tenemos las mismas opresiones. El transfeminismo y los movimientos trans y transactivistas hemos pasado también a mencionar otras categorías y a visibilizar otras opresiones, por eso también ahora optamos por decir cis-heteropatriarcado y bueno y todo lo que conlleva esa visibilización. También lo que no está piola es el cis-sexismo, que es otra clase de sexismo, por ejemplo, los nenes azul, las nenas rosa, o por ejemplo, bueno, un montón de cosas. Vendría a ser como los roles y los estereotipos, una cosa así como que es agudiza. Si el sexismo es por sexo, el cissexismo sería como una presión hacia las corporalidades trans, travestis, transexuales, etcétera. Perfecto. O sea que, por ejemplo, por ejemplo, que soy cis, pero sí, no quiero repetir esa caja porque yo no elegí eso. O sea, quizás yo ahora puedo elegir, pero si yo quiero modificar eso, ponerle en mis progenitores o ahora puedo cambiar y enseñar a alguien a no ser cis, digamos, porque o a elegir, porque el cis como que no pudiste elegir, te pusieron esto y te conformaste. Es que no es una cuestión de conformarse, simplemente que no, o como que ser cis o ser trans no tiene nada de malo. Yo entiendo como que ahora hay muchas compas que quieren ser, que no, yo creo que ninguna, perdón lo que voy a decir, pero corríjanme, me va a salir. Ninguna quiere ser el opresor, ninguna quiere oprimir, ninguna de nosotros nos queremos mandar moco con compañera, entonces por ahí también como que, estamos todas en deconstrucción, ¿no? Porque sea una corporalidad trans, me la sé toda, porque una lesbiana habite su sexualidad o su corporalidad, entonces siento como que no hay una forma correcta, o no hay una forma de ser mujer, hay varias. No hay una forma de ser cis, hay varias. No hay una forma de ser trans, hay varias. No sé si quedó claro sí, lo que podríamos hablar. Lo que pasa es que no yo entiendo que vos decís que... Te preguntamos a vos puntualmente, porque quizás nosotros estuvimos metidos en esta matriz durante mucho tiempo por ser cis, digamos, y nos cuesta más entenderlo porque lo entiende más el que viene en la lucha. Y nosotros hemos llegado después a la lucha. Igual yo creo también, por eso te preguntaba en un principio, antes de empezar y de presentarte, esto de si estabas de acuerdo o no con estas categorías, porque no dejan de ser un rótulo. Mira, yo habito mi identidad sexual, soy asexual, y he habitado mi sexualidad de diferente manera, y cuando pude mencionar o poner el nombre a mi identidad sexual y después de mi identidad de género, realmente fue liberador. O sea, pienso que muchas veces la gente dice etiquetas, pero simplemente son identidades, son construcciones. La heterosexualidad como identidad sexual surgió después del año 50. O sea, sí, no pueden decir nada. Claro. Sí, igual, ¿verdad? Pero simplemente también comprendo que hay como que estamos todas locas. Ya sabemos eso, que estamos y nos encanta locas. Estar así. Ay, me encanta, soy no, re y loca. Que justamente hablábamos también, o sea, en esto de explicar también a veces que todas estas múltiples opresiones vienen trazadas de muchos lugares y de muchas formas, y lo repetimos constantemente, y la idea es retomarlo porque, como decías vos, todos tenemos luchas muy distintas, pero que a veces es la misma opresión disfrazada claro. De otras formas, o sea, es raza, es género, es claro. Clase, la idea es, son muchas imposiciones las que tenemos encima nuestro permanentemente, entonces como que justamente el de construir, que es el volver a armarnos de una forma y liberarnos de cadenas, es como todo un viaje. Ya, ok, yo como feminista, transfeminista, mejor dicho, he sufrido un montón de violencia por parte de compañeras cis, heterosexuales y cis lesbianas, y la verdad que una de esas violencias ha sido el sexismo, también la segregación de los espacios. Muchas veces recordemos que los encuentros de mujeres no entraban travestis y transexuales y transgénero, sino fue hasta el año 2000 y pico, 2004, 2006, que hubo un encontronazo con las compañeras rojas, que bueno, no, ni olvido ni perdón, pero bueno, está todo bien, sino que también se hacía, vos sos mujer, entrá, vos no sos mujer, no entrés, pero ahora, bueno, está claro que hemos visibilizado las intersecciones, las diferentes violencias, que llegaba al punto de ser un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, ¡Eso! Y eso que justamente a mí es lo que me pone... Son procesos. Yo puedo morir tranquila, ¿me entendés? Ya fue, ya le hicieron. Son procesos individuales, colectivos, sociales, o sea, hacia adentro del feminismo incluso, como contaba Atenas, se han discutido un montón de cosas, se han discutido identidades revolucionarias dentro del encuentro, se han discutido el contemplar nuestro encuentro como un encuentro plurinacional y romper con las naciones y poder construir y consolidar nuestra lucha y nuestra discusión desde lugares mucho más ricos y mucho más grandes. O sea, hemos saldado cientos de discusiones. Hemos saldado también la discusión, y la estamos dando, con el adultocentrismo, y los pibes pequeños están yendo a los encuentros nacionales a discutir sobre ellas. Es muy loco. O sea, yo estoy cuidando unas piojas que tienen 6 y 10 años. Perdón que soy tan insistente, porque soy muy feliz de ser una niñera y de compañeras femininas, pero digo femininas, Auca y Aluen, que están con toda la organización y la movida del encuentro provincial de niñeces feministas y se quieren ir a La Plata. Entonces digo, como nuestra lucha supo abrazar muchas luchas y que también fueron discusiones y piñas hacia adentro también, porque también tenemos nuestros procesos de comprender, de debatir y de construir otras y formas. Y la verdad que ponemos en jaque un montón de prácticas. Yo siento que no todas tenemos la... Mirá, yo no tengo todas las discusiones saldadas, entonces yo no me voy a poner en pilla con otra chabona, ni me voy a poner en yuta. Por eso cuando se equivocan, yo también me equivoco. Entonces yo digo, bueno, loco, por lo menos no es un machirulo. Yo estoy tratando con compañeras que están habitando otras corporalidades. Entonces yo no digo, bueno, ya fue. Lo entenderemos ahora, lo entenderemos en 3 meses. Pasarán 100 encuentros y después... Bueno, ya fue. Me gustaría compartir con ustedes también mi experiencia que he vivido también. Yo habité la casa Mojojojo, que fue una casa que estuvo hasta hace poco en La Sexta. Fue una de las casas separatistas que habité. De hecho, fue la primera y una de las primeras acá en Mendoza, donde no sé, por nuestras corporalidades no entraban varones heterosis. Y la verdad que fue una experiencia muy linda porque pude conocer a otras personas y vivir y habitar el hogar sin ese tipo o con distintas corporalidades. Bueno, no sé si hay alguna pregunta respecto a eso. Con respecto a eso, que expliques bien lo que es una casa separatista como para que se entienda. Y la política separatista básicamente es separatismo, y muchas veces hablan de separatismo y se menciona el separatismo como con mucho tabú, como con mucho... Y el separatismo puede ser transodiante. Pero depende qué corporalidades habiten el separatismo. O sea, yo habito el separatismo, lo habité, Y lo sigo habitando porque de hecho siento que me pinta y lo elijo relacionarme afectivamente, no solo dentro del hogar, sino que con otras personas, con mis mismas corporalidades. O sea, generar mi red dentro del hogar y elegir vivir en un hogar libre de violencia machista. O por lo menos intentar ser lo menos machirula entre nosotras, pero tratarlo. Vivir sin varones heterosis es una experiencia que... Obviamente, sacando de... No es todo color de rosa, obviamente. Sacando de la ecuación al opresor, entre comillas, jaja. Se siguen reproduciendo un montón de prácticas. Las tareas domésticas siguen sobrecayendo sobre las mismas corporalidades. Corporalidades feminizantes, corporalidades... Bueno, todo ese chorizo de cosas. Pero la verdad que llegué a vivir con 10 personas disidentes. Entre ellas mujeres, trans, lesbianas. Y la verdad que fue una... muy muy linda, y de hecho sé que saben hacer movidas, bailongos, toques y fiestas separatistas, que de hecho son espacios súper piola, porque de hecho hace tiempo atrás ni siquiera se podía pensar que las pibas o las trabas o las tortas nos pudiéramos divertir sin que hubiera un chabón ejerciendo algún tipo de violencia en el baile, en el toque, en la feria. Entonces me parece genial y aliento a que se siga haciendo este tipo de eventos. Obviamente no es porque odias a los hombres, donde yo me he afectado con chabones, pero simplemente elijo en la afectividad del hogar y habitar otros espacios libres de eso. O sea, y también son otras discusiones, porque habitamos otros cuerpos y también ahí se ponen en jaque muchas prácticas que reproducimos. Así que, nada, por ahí también van a salir un par de toques separatistas. Zarpado, así que estaría bueno que podemos ir y sentirnos bien y sin tener que ir a lugares donde bailes, donde son sumamente sexistas, donde muchas veces las trabas hemos sido violentadas y lesbianas también por besarse. Entonces, no, basta. Justamente hablando de esto, ¿vieron el caso que pasó en el 2007? Que había dos compañeras, dos chicas, Rocío y Mariana, en el subte en Constitución. Ellas se besan, son pareja, son casadas, y tienen como todo un conflicto con la policía. Hasta hace 2 días más o menos, si no me equivoco, a Mariana Gómez se la juzgó a un año de prisión en suspenso. Se hizo como toda una especie de causa armada en torno a la figura de Mariana como atacando al policía y todo un viaje. Sí, delitos de resistencia a la autoridad y lesiones graves. Y lesiones leves, valga la redundancia. Y sigue siendo agravado. Un hecho más de lesbo-odio. Ay, pobrecito, le pegó al policía, deja de joder. Justamente el lugar no estaba señalizado, porque justo había una parte en la que estaba fumando, supuestamente el viaje, porque la chica estaba fumando cigarrillo, no porque le estaba dando un beso. El quilombo fue por esto, justamente. Esta piba, incluso Mariana, a los 16 años fue abusada. Y nunca se llevó una sentencia por su caso de abuso, y sí se llevó a sentencia por... Ella justamente estuvo sentada en un lugar de acusada. Además, la jueza Marta Aurora Yungano elige el Día Internacional del Orgullo Gay para hacer su sentencia. Es una provocación, pero frente a la provocación, organización y resistencia. Claro, sí. Que sí. Porque es más o menos. Un paréntesis. A mí me gusta. No me gusta decir. No, a mí no me gusta decir orgullo gay porque siento que el orgullo gay es muy 90. Me gusta decir orgullo, no sé. Orgullo de ser. Gay para mí, ¿sí? Mira, para mí, lo que voy a decir, para mí, vos me estás entrevistando a mí, yo te voy a decir lo que pienso. Sí, para mí la categoría gay es una categoría que se quedó corta y siento que... está a años luz del contexto y el territorio que habito y que mis compañeros habitan, así que muchos hemos optado por habitar otras corporalidades y retomar los insultos, así como vamos a ponernos de manera anglosajónica, el término queer también era un insulto que fue retomado, pero me gustaría hablar de otras identidades, no voy a hablar por otra corporalidad, sino por identidades también. Por ejemplo, yo recién cuando me presentaron dije que era travesti, no soy trans, soy traba, travesti, y habito esta identidad y esta corporalidad y esta construcción porque habito un territorio y habito también un contexto social y político. Por eso siento como que lo gay, lo lesbian y lo trans o lo queer son como contextos o identidades construidas en otras realidades, con otras políticas, con otras realidades, no voy a decir eurocentrista, y siento que los putos, las lesbianas, las tortas, los putos, las tortas y las trabas somos otras identidades. Por ahí la compañera Viquita Muñoz, que le mando un beso si que me está escuchando, una compañera travesti de Chile, decía, las trabas somos las primas feas de las trans. Bueno, pero tiene que ver también con esto de que, viste, que el que no entiende todo esto o que no es, o que se pone en contra, necesita que le pongan un nombre. Ya, hay como un discurso hegemónico de lo gay, como puto no, torta no, travesti no. Mira, yo vengo desde abajo y vengo desde otras cosas. Hay gente que viene más abajo, pero sin embargo yo decido ya habitarlo travesti, o hay gente, compañeras que deciden habitarlo torta y compañeros que deciden habitarlo puto, y yo creo que cualquiera puede identificarse, es totalmente válido, pero siento también que hay un discurso de normalización y de ciudadanía que es como muy terrible también, como de las marcas de Coca-Cola mostrando parejas gays, cis, blancas, o parejas de lesbianas como muy hegemónico besándose, entonces como que no hay que caer en ese viaje porque realmente... Eso, y como también el patriarcado opera como de múltiples formas y que trae todo lo que es roles, estereotipos, modelos clasistas de familia, de vida y de todo lo que nosotras de alguna manera discutimos, lo traslada a otras identidades sexuales y de repente te muestra un matrimonio de cualquier sexualidad, pero digo, un matrimonio feliz, rico, con dinero, tomando Coca-Cola, como tú, blancos, blancas. Y también de corporalidades hegemónicas. Con hijes todos rubios, rubias, bueno. ¿Entendés? Entonces también eso, discutir siempre que las opresiones son muchas. El tema de la publicidad y todo esto, que ahora es como una invasión, de repente antes no te lo permitían, o te siguen mandando una vicedirectora sacándola del puesto y todo lo demás, ¿sí? Pero la gente de marketing lo entendió muy bien, entonces lo utiliza. Pero no le importa, lo que le importa y es no el mensaje que compra. No hay que caer en el homonacionalismo, no hay que caer en toda esa, porque al final son dietas del patriarcado, entonces por ahí como que festejamos una Miss Trans blanca y como que bueno, sí, está re bien por la chabona, bien por la pareja de gays blancos que se besan en la televisión, pero sin embargo hay un montón de cosas que cuestionar. Bueno, o sea, cuando hablamos incluso de la fiesta de la vendimia cadiciente, que de alguna manera también le produce un montón de... Es la fiesta de la vendimia gay y se sigue reproduciendo y se sigue sosteniendo esa cuestión y se sigue reproduciendo. Pero yo lo que quiero aclarar que no es la misma manera en la que compañeras... Lo voy a poner así, que me he tocado compartir con compañeras abolicionistas del género, por no decir feministas radicales, radfem, que son, lo aclaro para las personas que no saben, son personas que son transodiantes o trans excluyentes, personas cis feministas que ejercen la violencia hacia las intersecciones y creen que la interseccionalidad es exclusivamente de mujeres negras y discapacitadas, cuando la interseccionalidad la evitamos la disidencia desde antes de que se invirtiera la palabra interseccionalidad. Así que por ahí se dice que las personas trans reproducimos los roles de género. No, querida. Nosotros no estamos reproduciendo. Nosotros estamos sintiéndonos cómoda con lo que nos sentimos piola. Entonces, si nos vamos a meter con quién reproduce el género, dejémonos quién reproduce. Porque quien impuso los roles de género fue la hegemonía heterosis. ¿Sí? Personas cisgénero y heterosexuales, sí, querida. Sí, no. Entonces, si me venís a mí a decir que yo, como trans, traba, vengo a reproducir roles de género, yo te voy a decir, mira, te falta Federici. No, digo simplemente para los oyentes que son transodiantes. Pero está buenísimo. Muchas compañeras, no voy a decir hippies, punkies, muchas compañeras interseccionales también, que por ahí piensan que por ser alternativas también están libres de machismo. No, hay un montón de biologicismo, hay un montón de prácticas biologicistas. Justamente. Pero porque yo creo que también todo eso. Aflojemos, loco. Sí. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, no, y comprendo también, o sea, hace un par estuve leyendo a una muy copada teórica feminista que se llama Adrienne Rich, que habla sobre todo un concepto de la heterosexualidad obligatoria que te rompe la cabeza. Pero digo también, incluso salirnos hasta un poco a veces de lo que habitamos, es como esto está inmiscuido en la sociedad toda. En todos los espacios en los que transitamos, en todas las personas con las que nos relacionamos, y como todo este andamiaje de patriarcado, de machismo y de opresiones clasistas, también como que cuesta un montón tirarlas de uno misma. Incluso. Cuesta un montón y cuesta visibilizar también un montón de violencias. Por ejemplo, hay trabas también que se piensa que somos heterosexuales, y hay un montón de personas trans y trabas, porque sos una piba o una feminidad trans, ya de hecho dan por hecho que sos heterosexual. Y como que muchas pibas también hemos sufrido, me incluyo, violaciones correctivas por parte de ¿sí? varones heterosis o varones cis, por una cuestión de que también se sigue sosteniendo la heteronorma, y como que ese tipo de personas no pueden generar relaciones, sino generan relaciones de poder. ¿Sí? Entonces yo le digo que tengan mucho cuidado ahí las pibas que están iniciando, que están ahí como que hormonizándose. Y ese es otro tema que me gustaría tocar brevemente, que en el Hospital Central no se está cumpliendo la entrega de pastillas, no hay antiandrógenos, no hay ciproterona, una droga que se utiliza un montón, son bloqueadores de testo, y que las pibas trans lo utilizamos un montón, y eso la verdad que es terrible, porque tenés que buscarte otra forma de gestionarte tus pastillas, y están rondando entre los 6.000 pesos y los 8.000, es un montón esas dosis, y sí que imagínate las personas precarias, porque las personas trans tenemos una, bueno, yo no voy a hablar acerca de las trans, sino que voy a hablar de mi experiencia. Me ha costado un montón conseguirlas, he tenido que gestionar, y si no la conseguís por tus propios medios, vas a tener que entrar al un circuito medio un poco denso. Y en base a relaciones de poder vas a conseguir tus pastillas, pero a un precio bastante Horrible. Sí. Bueno, yo te propongo algo, porque esto quiero que lo charlemos un poquito, ¿sí? Ya. Porque la gente no sabe, mucha gente no sabe lo de la hormonización y que es una ley y todo lo demás. Lo que quería proponerte es escucharte un poquito con la canción que nos trajiste, con el tema que nos trajiste. Y les traje un par de temas, pero voy a ser breve. Bueno, escuchamos. Para que quedemos toda la madrugada casi. Esa, guitarreando ahí. Bueno, me encantó. No sé si quieren algo triste, algo feliz. Lo que vos tengas ganas, Atenas, lo que quieras compartir. Algo bizarro. Todo puede ser. Bueno, esta es una canción que le escribí un poco borracha. Se llama Mariquita. No es mi historia. Y dice así. Les vengo a contar la historia de una bicha. Les vengo a contar la historia de una bicha. Les vengo a contar la historia de una bicha. De una bicha. De una. Come verduritas, usa peluquitas. Juega la pelota y a tomar casitas. Come verduritas, usa peluquita. Juega la pelota y a tomar casitas. Y soy una mariquita, soy una mariquita, soy una más. Soy una mariquita, soy una mariquita, soy una más. La echaron de casa por ser anarquista. La echaron de casa por ser anarquista. Y ahora quema iglesia y es transfeminista. Transfeminista. Y la echaron de casa por ser transformista. La echaron de casa por ser comunista. Ahora quiere estudiar arte y ser transformista, ser transformista. Y soy una mariquita, soy una mariquita, soy una más. Soy una mariquita, soy una más. ¡Muy bien! Bueno, para todas las mariquitas, no es mi historia. Bueno, yo quería solamente así breve, explicar qué es esto de la ley de hormonización. Si vos podés explicarlo un poquito. Es una ley que... la ley de identidad de género fue una ley que se sancionó en el 2012. El número de la ley es la ley 26.743. Y en varios de sus artículos habla sobre los derechos de las personas trans, el acceso a toda esta cuestión, el cambio registral del DNI y el acceso a las intervenciones quirúrgicas y a todos los tratamientos. Y bueno, no se está cumpliendo, o sea, es un derecho. Somos más de 300 personas que pasamos por el consultorio de hormonización. Si bien el trato en lo personal no me es lo más cómodo, porque la verdad que... el nombre del profesional es Pablo Ferrada, es un varón cis que también ejerce un montón de violencia en su consultorio debido a que por su corporalidad no le atraviesan estas problemáticas. Entonces conmigo ha generado muy poca empatía. He hablado con otras compañeras también, infancias y adolescentes trans, que realmente le han pasado mal. Así que sería genial que por ahí se haya alguna compa feminista, endocrinóloga, por favor, te estamos buscando, querida. Que sí. Así que estamos necesitando que se active algún escándalo o algo ahí, porque la verdad que sin los medicamentos la pasás terrible. Es que yo no sé. O sea, ya es como la segunda pubertad. Así que imagínate la segunda pubertad teniendo una tercera pubertad. Entonces yo la segunda no la estoy pasando muy bien, chicas, si quieren que le diga. Así que estaríamos necesitando antiandrógenos. Que son unos bloqueadores, inhibidores de testo. Y también sé que los pibes o las transmasculinidades también estarían necesitando testo en gel, que no se está consiguiendo, y como que, bueno, sería piola que ahí activáramos algo. Y que no quede también el feminismo o las luchas trans, en, porque yo siento que muchas compañeras dicen Luana Berkins, Furia Traba, no sé qué, sí, sí, Maita Maya, bla, bla, bla, pero sin embargo no estamos viendo lo que le pasa a la chabona de al lado. O sea, las pastillas son lo fundamental también, o sea, más allá de todos los derechos, el acceso a la educación, a la salud, el acceso al sanitario, que es un derecho universal, también son derechos que se están vulnerando. Y con respecto a este derecho del acceso al sanitario, hayan habido universidades en las cuales ya se han aprobado proyectos para integrar baños sin género. Yo también estuve como en una comisión, y fui pionera con otras compañeras trans y lesbianas para agitar ahí proyectos de baños sin género en las facultades de arte. Y siento que estas políticas así han sido implementadas por compañeras cis feministas y la verdad que no ha habido ningún proceso de o ninguna socialización de la información respecto a los que son las corporalidades trans. Entonces siento que cuando las políticas salen de la misma institución y no están siendo realmente tomadas por los estudiantes, no hay una real pertenencia. O sea, lo único que han hecho es, bueno, vamos a poner un baño, vamos a poner un cartel, y realmente no hay una difusión real de lo que es la política trans. Entonces me parece como que es terrible. Lo mismo que mencionábamos recién, ver un comercial de Coca-Cola de dos varones cis gays besándose o dos lesbianas besándose, blancas, de corporalidades hegemónicas o no. Siento que también cuando se implementa una política y no sale desde el colectivo, para mí es una fachada, una lavada de cara. Entonces a mí me gustaría decirle a las compañeras del área de ahí de la facultad que por favor repensemos las próximas políticas trans, porque o disidentes o feministas... Porque la verdad que yo me gustaría y sueño con unos feminismos... No, mentira. Que realmente, loco, pongámonos la mano en el corazón. O sea, todas tenemos que hablar por nuestras corporalidades. No está bueno que hablemos por otra corporalidad. O sea, cada una hable de su vivencia. O sea, no está piola. Entonces, en base a eso, como que... Yo también me hago una autocrítica también porque... Cuando era más guacho también me comí un montón de viajes así como de referenta, porque realmente yo nunca quise ser referente ni tampoco quise, o sea, el mismo sistema te obliga a tener que levantarte y decirte, loco, me cansé, entonces, ¿sabes qué? Esta tarde me voy a una marcha, entonces también como que no está bueno también como idealizarnos entre nosotras, de decir, ahí viene la compañera, ahí viene la, como que... Sí, todas estamos en la misma, o sea, todas hemos sido criadas de una manera patriarcal. Entonces, como que las idealizaciones a las compañeras disidentes, trans y trabas, para mí, estamos re equivocadas, amiga, perdón, si vos me lo preguntas. Siento que no está bueno idealizar, no está bueno las mártires, pero... Somos humanas. También está... Eso, exactamente. Ay, me costó un montón, sí. Era eso lo que quería decir. A veces podemos, a veces no podemos. No podemos, no somos superheroínas. A veces lo somos y a veces sí. No. A veces somos remoqueras y nos la remandamos. Nosotros la flasheaba muchísimo en el entorno al, por ejemplo, al decir no puedo, ¿entendés? En algo. Que parece una boludez para alguien quizá, pero también como todo este paquete de cosas que nos han sido impuestas de tenemos que saber todo, tenemos que saber hacer todo, tenemos que ser buenas madres, buenas hijas, buenas hermanas, buenas trabajadoras, buenas novias, buenas todo, ¿entendés? Y a veces no tenés ganas, o a veces no querés ser buena en todo. O a veces no podés. O a veces no podés, el no querer, el no poder. Entonces eso, el decir, soy humana, me equivoco. ¿Entendés? Y así con todas las identidades o con todos los procesos que transitemos. El hecho de hacer lo que deseamos siempre es lo importante. Sí. ¿Y qué nos va a tocar, Atenas? Te vemos ahí con la guitarra. Ay, perdón, que estoy viendo si hacerlo o no, porque la verdad que tuve un día muy largo de acompañamientos. Y bueno, que está bueno también acercarnos a las compañeras. Muchas veces pensamos que estamos re piola y no, la verdad que... No voy a hablar por otro cuerpo, ya lo dije, pero la verdad que lo voy a decir así, crudo. O sea, un año heterosexual son 5 años de un maricón, querida. Así que es que imagínate la intensidad que vivo. Tengo 22, recién tengo como 50 años de experiencia de algún... Porque vivimos tantas cosas, nos pasan tantas cosas a veces, que a veces necesitamos simplemente estar piola, ¿me entendés lo que te quiero decir? Así como tranqui, como compartir, como que no todo es gira. A veces necesitamos charlar y a veces necesitamos sincerarnos. Y como que a mí me ha costado un montón sincerarme conmigo misma y como ver como curar también un montón de misandría también que he tenido, como mucha precarización respecto a las relaciones que he tenido con varones heterosis o cis, porque la verdad que estoy en un proceso ahora, lo voy a hacer público, de lesbianización, pero esto ya empezó hace rato, chicas, o sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Así que escribí una canción que se llama Amor Malo, y es una canción de una traba que quiere sexo afectarse con un varón, y está al revelarle su identidad sexual, la termina matando, así que es como triste, pero después le traigo algo feliz. Bien, dale, te escuchamos. Tan solo una vez creí en el amor de sus palabras. Le confié mi cuerpo, le confié, creí en amor por un momento. Y por confiarle mi secreto a un hombre en un diario viejo plasmaron mi nombre. Por confiarle mi secreto a un hombre en un diario viejo plasmaron mi nombre. Si mi cuerpo o mi sentimiento puso en evidencia tu deseo, querías poseerme como una rosa, pero yo soy fiera mariposa. Y por confiarle mi secreto un nombre, diario viejo plasmaron mi nombre. Por confiarle mi secreto a un hombre, diario viejo plasmaron mi nombre. Por confiarle todo lo que soy y todo lo que siento y todo lo que soy. Por confiarle todo lo que siento, todo lo que tengo y todo lo que soy. Por confiarle un día a ese hombre lo que siento y lo que soy. Bueno, no desesperarse, chicas. Hay unas que tienen cosas lindas y otras que, bueno. Bueno, nada, ¿qué pasó con esos ánimos? Por favor. Como dice la compañera Chuchi Choc, Susi Choc, nuestra venganza va a ser llegar a viejas, o sea, así que estemos tranqui. Sí, justamente eso. Y bueno, volvemos a pasar el WhatsApp de La Mosqui, 261-306-8060, para que nos escriban, nos manden un mensajito, ahí vamos a leer los que nos han mandado. También decirles que nuestro Facebook es Resistencia Warmicuna, en Facebook nos pueden encontrar. También tenemos Instagram, que lo tenemos ahí un poquito tirado, que prometemos darle vida dentro de estos días. ¿Y a vos te podemos escuchar, Santana, en las redes? Tengo un canal de YouTube, pero no está visible. O sea... Atenas, atiná. Bueno, no, aborto legal, travesti visible, pero como en YouTube no aparece. Me tienen que buscar aparejo como La Travita. Bien. La Travita, así separado, La Travita. Y tengo como videos así, como flashadas, como material audiovisual. También tengo canciones para niñas que todavía están en edición. No solamente tengo material para adultos o cosas tristes, la mía misma, sino que también hay material para niños y bueno. Y ahí también vamos a estar subiendo una última flashada que es la canción del perro Bowie. Así que bueno, que es como unas cosas para niños, niñas y niñes. Sí, porque también seguimos como en este viaje de destruir y construir, porque también es eso, es a veces estamos en constante aprendizaje. Lo que más me parece igual valorable de todos, de todas y de todes, es que nos creamos que no somos sujetos acabados. O sea, como que, no, no estoy resuperada. Viste que hay gente que dice, no puedo aprender más nada. No, pará. O sea, siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer y siempre podemos aprender. Entonces, nada, siempre estar con las antenas paradas, ver otras realidades, empatizar. Y también esto de empatizar, y me quedé con un par de cosas ahí que decía la Atenas, A veces significa dejar hablar al otro, a la otra, al otro, porque también muchas veces estamos como muy acostumbradas a este juego de que otros hablen por nosotras, o de nosotras hablar por otros, entonces no está bueno. Puedo agregar que siento que una cosa que aprendí hace poco que me gustaría compartir con ustedes, que como que la sinceridad sin empatía es como una basura. O sea, si vamos a ser sinceros, no vamos a tener empatía o tacto con otras personas o con otras compañeras cuando nos mandamos mocos. O sea, nos estamos mandando mocos todo el tiempo. Entonces, como que estaría bueno sincerarnos, pero tengamos tacto, loco. O sea, porque cuando nos vienen a interpelar o vienen esas famosas interpelaciones feministas, asamblea de acá, asamblea de allá, ¿te enteraste lo que hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Entonces, como que estaría bueno que nos dijeran las cosas con amor, ¿me entendés? Como, o por lo menos distanciarnos y después. O sea, una forma de acercarnos a veces es alejarnos. Entonces, sí. Yo con compañera que hemos sido un combo, ¿me entendés? Entonces, quizás alejando no nos podemos acercar. Entonces, por ahí está bueno también alejarse, ceder espacio. Ceder espacio cuesta un montón, pero también está piola ceder espacio a que otras personas, a que otros cuerpos, otras chabonas también puedan desenvolverse. Y a mí opto también muchas veces por ceder espacio a gente nueva o a otro tipo de cuerpos, otro tipo de gente que tiene otras vivencias, y eso es re zarpado. Ponerse en el lugar del otro, básicamente. Poder empezar a entender que el otro puede estar sintiendo distinto, que el otro puede concebir las cosas de forma distinta y poder convivir con eso, ¿no?